En esta entrega de Puerto I remamos hasta alcanzar a Diego Sánchez, dramaturgo, increíble autor, cultor y coequipero del Matacandelas, compinche mayor del cual Cristóbal aclara que no era su discípulo o su hijo, sino una especie de persona en dos cuerpos. Él y Diego eran el mismo. Puerto de la Imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Cada vez vamos teniendo más claro un sentido de una exploración en Puerto de la Imaginación o en Puerto I, y se trata de una sociedad de autores y de autoras. Entonces, a mí hay cosas que no me gustan de Andy Warhol, pero este juego, esta frase juguetona de que los malos artistas copian y los buenos artistas o los artistas de verdad roban, me gusta mucho, porque es como jugar con una idea de Robin Hood, del ladrón honrado, que yo también lo veo mucho con mi oficio de las entrevistas, que uno absorbe toda la riqueza de la vida del otro, y si es un entrevistador o una entrevistadora con ética, el otro queda melo, el otro queda intacto, y a veces le dicen, uy, yo aclaré esto, o como nos pasa a todos en esta conversación, por primera vez verbalicé esto y esto se volvió mío. Entonces es como una riqueza que se expande por ese robo, entre comillas. Y entonces aquí estamos frente a Diego Sánchez y yo digo, ¿qué nos vamos a robar? ¿Qué nos vamos a manducar? ¿Con qué nos vamos a nutrir de Diego Sánchez? ¿Cierto? Esta remada es volver también como contra estas aguas de lágrimas, porque Diego ya nos falta, nos hace mucha falta. Tiene un sancocho hermoso, que es el sancocho de lo colectivo, de la sobriedad, del anticonsumismo y de la creación. O sea, cómo nosotros hacemos una sopa sabrosa donde rompemos con algunos espejismos de la importancia del consumismo y de que si no tenemos dos motos y un apartamento en la playa y otro apartamento en el extranjero, entonces vamos a ser infelices, pero luego nos damos cuenta que no tenemos vínculos, que realmente no estamos tan orgullosos de nosotros mismos. Entonces lo que nos va a mostrar Diego ahí sobre el trabajo en equipo, lo que significa en la vida la creación y cómo ahí uno se va distanciando de esos espejismos consumistas, individualistas, de una idea que nos bombardean de éxito todo el tiempo, puede ayudar a cualquiera de nosotros a crear, a volverse artista, a meterse en el arte duro por una temporada, a tener una parte de la vida como esos seres renacentistas que podemos. Quiero recordar también que podemos cometer arte una hora, un día, una semana. Puede ser que alguien que es ingeniero o abogado o médico nos escuche y diga, yo voy a tener un solo poema en la vida, o yo estoy en un momento clave de mi vida donde tengo que mandar una carta, esas cartas como las que se mandaban los nadaístas, estas cartas de Gonzalo Arango, de Jaime Jaramillo, pero también las cartas de Andrés Caicedo, que una inspiración de alguien como Diego nos permita extrapolar la experiencia del Matacandelas a un equipo, a una empresa, a un negocio, a una barbería, pero también sus formas de creación nos hagan escribir una carta hermosa con la que quedemos esculpidos en el corazón de alguien por toda la vida. El teatro es una de las profesiones más duras que existe, y una de las cosas que produce eso es que sea un trabajo colectivo, porque si sos escritor vos tenés tu propio problema con tu hoja en blanco y estás en tu casa escribiendo, o te vas para la costa, o te vas para la finca, o te vas para cualquier parte, o te alejas de la gente, o escribís como Andrés Caicedo en medio de una rumba, pero sos vos. sos vos con tu lápiz y con tu hoja, donde estéis. Pero si estamos hablando de teatro, estamos hablando de que mínimo se necesitan dos, pues, alguien que vea y alguien que haga. Claro. Y si estamos hablando de dos, ya estamos hablando del colectivo, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de Mata Candela, estamos hablando de 16, 18, 22, 23 personas, contando toda la parte administrativa. Sí. Cada vez que alguien se va, uno está perdiendo sangre. Y es bastante duro, sobre todo porque, bueno, en primera instancia es porque ya no voy a tener el talento a mi lado de esta persona, claro, ¿cierto? Pero tampoco se queda uno como en la nostalgia, ¿no? También trabajamos de la mano de una frase muy bonita de Víctor Gaviria, de un libro de Víctor Gaviria que se llama Con los que viajo sueño. Si yo estaba soñando con una persona que ayer estaba y hoy ya no está, pues mi chica duele, pero ya no sueño con él. Estamos con Margarita Betancourt, una actriz muy importante en el Teatro Matacandelas, amiga entrañable de Diego Sánchez. Entonces vamos a escuchar esta semblanza. Perspectivas interiores es un trasteo y a mí me llena de nostalgia. O sea, pues yo sé que la nostalgia no es un sentimiento muy, muy chévere, pues porque uno no debería vivir de nostalgias, pero hablando de Diego, desafortunadamente de Perspectivas no hicimos sino una temporada. O sea, Diego la montó, pues la monté, Diego fue mi director. Perspectivas Ulteriores fue una obra que ya había hecho en Matacandelas, que la dirigió Chava con esa quedó como en deuda en Matacandelas con ella porque el texto era muy bello, de Franz Xavier Kreutz, un alemán, y es un texto que me parece de una belleza y de una nostalgia, es muy bello porque es un texto completamente, es de una tranquilidad, de una, es el último día de una mujer en su casa porque al día siguiente se va para un asilo. Entonces es la despedida de ella de todos los objetos que ha tenido toda su vida y que cada objeto le recuerda un momento específico de su vida con su esposo y con sus hijos. Entonces es una cosa que todo ese día es un duelo. O sea, es el duelo a cada cosa que le recuerda a su esposo ya fallecido. Y la única compañía que tiene para contar esa historia es su canario, Rudy. Diego y yo logramos una conexión impresionante en ese monólogo. Además que fue una cosa muy loca, pues porque Diego se murió al año siguiente. O sea, Diego estrenó conmigo y al otro año se murió. Entonces, para mí fue una cosa... O sea, yo la conexión que yo había logrado con Diego fue una cosa absolutamente, pues, hermosa. Pues fue una cosa así como, ¡guau! Diego estuvo conmigo 6 meses encerrado. Entonces, claro, eso hace que uno como que se conecte mucho al otro. ¿Pero qué pasa en esos 6 meses? No, en esos 6 meses él y yo encerraditos, yo memorizando, entonces hacíamos pruebas de escenario, yo me encerraba con él, él me daba varilla, nos pasábamos por la noche. Bueno, empezamos a leer el texto. Entonces Diego me decía, ¿usted cómo se la imagina? Entonces yo empecé a observar. Y para ese texto en particular, yo para mí, esa señora era mi tía. Mi tía, que fue como mi abuela mamá, para mí fue mi tía Nina, y yo empecé a recordar a mi tía Nina, a ver cómo era mi tía Nina, y a ver a mi tía Nina, y yo, tía, usted es la señora Rushan, ustedes, y la nana de Buñuelín, doña Alicia, que doña Alicia iba a veces a Matacandelas a hacer aseo, y doña Alicia es una persona bellísima. Entonces esos dos fueron mis referentes para hacer la señora Rushan. Entonces yo las observaba, las veía, y las dos tenían como la misma edad. Claro, un monólogo es tan largo. Entonces yo empezaba a memorizar bloques de texto y le empezaba a proponer a Diego. Entonces, como por esa época estaban como en proceso de organizar, apenas estaba terminando de organizar como las luces del teatro y todo eso, como montando las luces, la tramoya y todo eso. Entonces, nosotros ensayábamos en el cuarto de vestuario. Todavía estaba como el piso todo insípido. Entonces Diego y yo armamos una mesita con dos sillitas allá arriba. Y allá era donde Diego y yo ensayábamos. Cuando te dirigió vos, ¿qué experiencia dirigiendo tenía? Él dirigió Los Bellos Días, él había dirigido Primer Amor, todos los monólogos del Marta Candela los dirigió él. Ese Diego, ingeniero informático, era importante. Por el amor de Dios, sin ese ingeniero informático no existiría un programa que se llama Constantine, que es el programa donde donde nos damos cuenta cuántas funciones se han hecho, cuántos asistentes han ido a las obras. Diego se inventó ese programa para poder manejar las cosas que tienen que ver con Matacandelas. Es ingeniero informático, era supremamente... ¿Y solo está en el Matacandelas ese software? Sí, Diego se lo inventó. ¡Ay, entonces, qué lindo! El ingeniero informático era supremamente importante. ¿Y por qué se llama así? Yo no sé, porque le puso Constantine. Yo no sé si es por el ángel, si es por Constantine, el cómic, yo no sé por qué será Constantine. Pero yo nunca no le preguntaba a Cristóbal por eso. No, tan lindo Diego, hasta nombrando software, es artista. No, ese hijo de putica, yo no sé, cada vez que renegamos le decimos este grandísimo huevón que le dio por irse rápido. Amo mucho la ingeniería, me sirvió muchísimo. Después de eso me convertí en el departamento de sistemas del Teatro Matacandelas. Ahí también está Buñuelín, ¿cierto? Sí, después llegó Buñuelín y ya con Buñuelín ya hicimos equipo, entonces ya el departamento éramos dos y después con otros que han llegado, entonces ya nuestro departamento de sistemas se ha engrosado más. Entonces yo sigo trabajando desde la ingeniería de sistemas, incluso hasta para crear los personajes, ¿no? Porque la ingeniería me abrió la mente con otros tópicos, ¿no? ¿Y escribes código? Sí. ¿Sí? Sí, claro, y soy muy bueno. Ve, qué nota. Sí, muy bueno. ¿En qué lenguaje? Cuando eso yo aprendí C++, orientado a objetos, que fue lo que más me gustó en la vida. A mí Lucas de Ochoa me parecía tan bello. Uf. Fue puta, para mí Lucas de Ochoa es Diego. El del medio muerto era un muy buen personaje. Don Manoplas era maravilloso. En la Casa Grande, Diego en la Casa Grande fue muy bueno. No, en las danzas privadas, el papel de Diego, no, es que Diego en todo. En La Chica, ¿qué me le opina usted en La Chica? En Los Diplomas, ese cura, el pretendiente de Angelitos. En Juegos Nocturnos, uno, el director de orquesta del final. Y La Caída de la Casa Usher, el narrador de La Caída de la Casa Usher. La unión de Diego y yo fue tanto que el siguiente montaje fue el de Blancanieves y yo en Blancanieves hice la madrastra y Diego se empeliculó con esa madrastra también. Entonces fue muy bonito porque en la madrastra Diego y yo estuvimos haciendo mi vestuario y entonces él y yo cosíamos juntos y entonces el vestuario mío de la madrastra fue diseñado por Diego y yo. Él y yo cosimos la peluca, él y yo cosimos el vestido, él y yo cosimos todo lo hicimos juntos. Diego tocaba piano, saxofón y acordeón. También por allá tocó la flauta de millo y era bueno en la percusión, tenía muy buen ritmo. Bailarín y flamenco. Tenía la bohemia a la que vos renunciaste. Lo que pasa es que Diego se gastó la vida. Diego la vivió completamente. O sea, Diego vivió 51 años. Esos 51 años los vivió como si hubiera vivido 90. Entonces, claro, se tuvo que morir joven porque pues, se la costó toda. Diego era un genio. O sea, los proyectos de Diego eran perfectos. Diego era de una inteligencia musical. Diego era Diego era muy teso. En estos días, que es muy particular que estemos hablando de él porque en estos días yo decidí que ya era tiempo de dejar ir a Diego. Entonces algunas cosas que tenía de él las regalé. Pues tenía un cuadro, tenía un pinochito. Pero hoy, recordándolo con vos, siento también que me aportó tanto y que a él le debo mucho, mucho, mucho. Y que independientemente de que regale las cosas de él, en mi corazón tengo en mi parte, lo que tengo de él en mi corazón nunca lo va a poder regalar y no lo quiero hacer tampoco. Nosotros tenemos una otra gran fortuna, y es que somos hijos de lo que sea. Se llamó como el nuevo teatro colombiano, que empezó por allá a finales de los 60 con Enrique Buenaventura, con Santiago García, con Ricardo Camacho, bueno, una serie de nombres. Y entonces nosotros hemos visto cómo estos grupos, que ahora tienen 40, 45 años, hemos visto cómo se han desarrollado. Y una de las cosas fuertes que nos ha tocado ver es cómo grupos se desmoronan porque las primeras generaciones se cierran y se niegan a que entre sangre nueva. Entonces hemos estado como muy pendientes de que eso no nos ocurra. Y las puertas siempre, siempre, siempre las mantenemos abiertas. Siempre trabajamos desde una premisa, y es que tenemos que estar muy atentos porque no sabemos cuándo toca a la puerta del Matacandelas un pelado de 17 años y de repente es el Shakespeare colombiano. Uh-huh. Pero no lo sabemos, no sí. podemos saberlo. Entonces también tenemos que estar como un poquito atentos a eso. Ah, qué bonita la premisa. En Puerto I queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando y apropiarnos de una solución o de algún método de creadores y cultores. Yo entrevisté a Diego Sánchez pensando en un homenaje para Cristóbal Peláez, y tanto mis deficiencias actuales como mis deficiencias de esa época, que esta entrevista fuera un poco desastrosa, que estuviera crudo, y sobre todo que me doy cuenta lo fastidioso que fui insistiendo en Cristóbal, casi como rayando en un culto a la personalidad. Pero no es culpa de Cristóbal, no es culpa de Diego, es mi responsabilidad total. Pero a veces de los errores suceden cosas bonitas, y este error deja ver la grandeza de Diego, la tranquilidad que tenía con su ego, su autoestima muy alta, poco frágil, la capacidad de ser anónimo o de tener una coautoría, una autoría colectiva. También se van a dar cuenta con mucha sobriedad y sin lisonjas el cariño de Diego hacia Cristóbal, que era mutuo, pero finalmente con la palabra precisa. No hay tacañería en Diego con el elogio y la alabanza. Y siempre hemos sido gallada todavía. En esa época era muy distinto porque, bueno, era una actividad de por la tarde. Entonces casi todos éramos estudiantes, trabajábamos desde las 3 de la tarde, hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10. Nos fuimos quedando, yo me fui quedando, me fui mirando, hasta que me propusieron que sí quería pertenecer al grupo. ¿Quién? Cristóbal. ¿Y quién es Cristóbal Peláez? Lo que pasa es que, o sea, se puede describir a un ser humano como en determinada etapa, pero no se puede describir porque todos los días estamos cambiando, ¿no? Todos los días, uh-huh. Si bien estamos caminando como hacia una senda ideológica, filosófica que se mantiene, pero hay cambios, siempre hay cambios. Entonces lo que hoy se pensaba, lo que ayer se pensaba de una manera, hoy se reafirma, pero pensándola desde otro punto de vista, ¿no? O lo que ayer se pensaba ya hoy se ha modificado y ya no es del todo cierto lo que decíamos ayer. Pero eso es una cosa que el pensamiento hace y que es inherente al ser humano. Entonces yo creo que es imposible que se pueda haber terminado de decir algo sobre alguien. Todavía hay que sacarle mucho y todavía hay que permitir que él se destape más, ¿no? Conversando nos dimos cuenta de que habíamos nacido en el barrio La Mina los dos, que habíamos nacido a una cuadra de diferencia. Entonces esto hizo que la relación de él y yo como amigos se fortaleciera mucho, porque los dos venimos de La Mina en Envigado, entonces hay como cierta... Y somos orgullosos de haber nacido allí. ¿Pero no se conocían antes? No nos conocimos porque fuimos generacionalmente distintos. Claro. Cuando yo nací, ya ellos se habían acabado como de cambiar para otro sector de Envigado. Ajá. Pero entonces, el recuerdo de nuestra infancia está llena como de los mismos parajes, ¿no? Sí. Cuando aquello eran las mangas maravillosas, estaba la quebrada donde cogíamos los corronchos, el morro donde elevábamos las cometas. Entonces, en el imaginario nuestro de Cristóbal y yo, de la infancia, es exactamente el mismo. Entonces, eso hace que todavía conversemos. A veces, alguna vez, hemos ido por allá, por la mina, juntos, como a recorrer lo que como a tratar de visitar esos espacios que están en la mente, pero que ya no existen, porque ya está súper poblado y está convertido en un barrio como más, un poco más, más fuerte, más organizado. Porque cuando nosotros éramos chiquitos, eso era maravilloso, pues eran mangas y fincas, y era muy divertido. Yo siempre he tenido en mente que si Cristóbal falta, pues nosotros tenemos que seguir. Claro. Pues hay que montar obras, hay que... Es decir, aquí Juan David escribe, por ejemplo. Porque además, si Cristóbal no está y no hay quien escriba, seguramente alguien se va a poner a escribir. ¿Cierto? Claro. Tiene que nacer porque la semilla ya está depositada, ¿no? Sí. Entonces esa semilla está ahí. Entonces tiene que salir a flote alguien que venga y haga el trabajo que este man estaba haciendo. Pero yo creo que lo podemos como mínimo intentar, y lo peor que puede pasar después de ese intento es que no resulte. Sí. Pero bien. Y no vamos a durar para toda la vida. Yo soy mejor ser humano gracias a Cristóbal. La principal formación ha sido ideológica. Entonces, y con eso es con lo que yo mejor me siento, ¿no? Es como tomar el teatro y el arte como una manera de vivir, no como una forma de montar obras de teatro. Estoy hablando de que el Matacandelas no es un grupo de teatro, sino que el Matacandelas es una filosofía, un estilo de vida, una concepción de la vida, una concepción de la historia, de uno metido en un sistema, de uno haciendo parte de un país. Cuando yo vi las primeras obras, Cristóbal siempre actuaba en todas las obras, era un actor muy agradable. Y lo que más recuerdo es que era demasiado, demasiado simpático, demasiado cómico, demasiado charro. Entonces, estar con él o estar cerca de él siempre era un ambiente como de fiesta, como de risa, que ha sido uno de los motores fundamentales que ha desarrollado Cristóbal para aglutinarnos, ¿no? Siempre está pasando bueno, siempre tiene un comentario. Cuando te hace críticas, las hace desde el chiste, no sarcástico, sino de chiste verdadero, ¿cierto? No burlándose de vos, sino como señalándote que algo que uno está haciendo no es del todo correcto, ¿cierto? Es una metodología que le ha funcionado bastante, bastante bien, y la ha mantenido desde siempre. Entonces, eso está como muy, muy pegado, ¿cierto? Muy envuelto el liderazgo y el... la enseñanza. ¿No podría uno partir esas dos cosas? Sí, no, lo que pasa es que, es decir, el liderazgo tiene que partir desde el generar admiración, ¿cierto? Y esa admiración se genera por muchos lados, ¿no? Entonces el foco del liderazgo de Cristóbal, yo creo que siempre ha sido ese, que siempre hemos partido de que es una persona que todavía después de 29 años yo lo sigo admirando profundamente. Es un compromiso muy teso, ¿no? No decepcionar a los que empeñan eso en uno. Sí, claro. Claro, claro, es fuerte. Hay que cuidarse. Es decir, se aprende también como a mantener esa cosa. Es decir, hay cosas de Cristóbal que a mí no me gustan, pero las hago a un lado o las obvio, ¿no? Porque me interesa más es todo lo otro que sí me gusta. Entonces también es una parte que tiene que ver, como una parte que desarrolla el líder y otra parte que desarrollamos nosotros, los seguidores o los, claro, los acompañantes. Una edición también, ¿no? Sí, claro. Uno tiene que trabajar así, porque es que yo tengo compañeros con los que he trabajado 29 años. No, con Cristóbal, yo que llevo 29, siempre he estado Cristóbal, siempre he estado Chava. Eso. Ángela entró 6 meses después que yo, o sea que también tiene 29 años de trabajar conmigo. Con John Fernando he trabajado 16 años, con Juan David 16. Es decir, es un montón de tiempo. Sí, claro. Y como el trabajo nuestro es tan intenso, entonces este es un momento en el que yo sé cómo cada uno, cómo se cepilla los dientes, ¿cierto? Uh-huh. Qué desodorante usa, qué color, uno se lo sabe casi todo. Entonces, y como todo, hay cosas que no me gustan de John, hay cosas que no me gustan de Chavo, hay cosas que no me gustan de... Pero estamos trabajando en equipo, ¿no? Y estamos trabajando porque nos queremos, porque estamos trabajando juntos, porque yo admiro y me siento absolutamente tranquilo porque tengo una tropa con la cual yo puedo desarrollar mis sueños, porque ellos me van a ayudar. Y en esa medida yo le ayudo a mis compañeros a que ellos desarrollen sus sueños. Entonces es un trabajo colectivo bastante fuerte, donde lo que prima es justamente lo que hacemos, ¿cierto? No lo que somos, no quiénes somos, sino lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, los retos que tenemos por delante, ¿no? Entonces, eso hace de que el trabajo aquí se haya convertido en una cosa completamente fácil de hacer, porque lo que prima es el cariño. Yo podría hacer un libro, una serie entera sobre el Matacandelas, porque es el más poderoso ejemplo de un lugar para descansar de la crueldad del mundo. Trato aquí de quitarme toda la ropa y despegarme las máscaras de la piel para decir que en el momento más duro y más triste de mi vida, yo podía parar ese desangramiento espiritual o del alma yendo a esta casa roja amada. También quiero decir que yo fui una de las personas que contribuyó a que se dieran y se desarrollaran las casas moradas y que toda mi inspiración, todo el ejemplo para hacer casas culturales fue el Matacandelas. Otro asunto para añadir y confesar es que intenté ser un anfitrión como Cristóbal Peláez y no pude. El Matacandelas es la mejor escuela posible de trabajo en equipo, de solidaridad, de mancomunidad, de cooperativismo. Los lazos se van volviendo más fuertes en la medida en lo que vas haciendo, ¿no? Porque yo veo a X persona como está actuando en la nueva obra y yo digo, ¡ay, qué maravilla! ¿Cierto? Me enamoro un poquito más de esa persona. Veo a Margarita como está actuando y como está cantando en Ego Scriptor, la última obra, y yo digo, ¡ay, güey, pucha, qué cosa tan hermosa! Y es compañera mía, ¡uf! Y me emociona. Entonces uno dice, ¡uy, no, estamos trabajando por el camino, por un buen camino! Que yo encuentre en el Matacandelas el lugar del mundo donde yo todavía quiero trabajar, donde yo quiero desarrollar mis sueños. El teatro para mí me ofrecía unas cosas que incluso eran más grandes, ¿no? Que era no pensar en un carro último modelo, sino pensar en Ego Scriptor, ajá, ¿cierto? Que es una obra último modelo. Y vaya si es último modelo, pues mi chica. Es impresionante, es tan último modelo que seguramente si lo comparamos con los carros sería como modelo 2018. Entonces no, esta vida que yo escogí es mucho mejor que la que tienen mis compañeros de esa época que ahora ganan 10 millones al mes. Ha sido siempre, siempre, siempre para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, como sea, como sea. Y todo menos solos, cualquier cosa menos solos. Que el Matacandelas no se convierta en una sola persona, sino que el Matacandelas seamos todos. Cualquier cosa menos solos es que tengamos público, que seduzcamos al público, que trabajemos, que no que trabajemos para el público, sino con el público, ¿cierto? Porque trabajar para el público puede tener unas cosas que no son muy católicas, pero sí trabajar con el público. Es una discusión que yo he tenido varias veces, incluso económicas, con el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Y es que si yo quisiera montar una obra para que mi sala esté completamente llena y se agoten las boletas, pues es una cosa muy fácil. Coger 3-4 ingredientes, ¿cierto? Buscar lo que el público quiere, ya sabemos lo que el público quiere, una comedia, tal cosa, este estilo, esta manera, ¿verdad? Y uno se tapa plata, ¿cierto? Distinto a que nosotros montemos una obra como Ego Scriptor, que tratemos de seducir al espectador y de decirle, venga, ¿usted sabe quién es Ezra Pound? Nosotros no lo sabíamos, ya sabemos un poquito, venga, se lo muestro, ¿cierto? Y mire a ver, y después decirle, ¿qué le parece? ¿Qué le parece a ese señor? No, ¿cierto? Entonces trabajar de la mano del público, ponerle retos, así como nosotros mismos nos ponemos retos, ponerle retos al espectador. Porque no queremos un espectador que sea un ente pasivo, sino que, que sea un ente completamente activo, ¿no? Claro. Entonces, por eso le damos duro al público, con el objetivo de estremecerlo y con el objetivo de que el espectador salga de una de nuestras obras y tenga algo que hacer con nosotros, claro, o con la información que se lleva. Este homenaje y agradecimiento a Diego es por su creatividad, su buen gusto, el rigor y el trabajo duro, siendo una de las personas constantes en 32 años para mantener abierta esa casa, y palpitantes, hermosas y en escena tantos libretos. Entren al matacandelas.com para ver la cartelera y no dejen ni un mes de ir a este lugar para descansar de la crueldad del mundo. Una rebeldía y una resistencia en el mundo de hoy, ese de románticos y románticas. No, pues podemos dejar por ahí y después seguimos hablando. De una. Si íbamos a hablar de teatro, nos podemos quedar toda la vida hablando de esto. De completamente maravilloso, completamente inacabable. Sobre todo porque si estamos hablando de teatro, estamos hablando del ser humano, que es esa cosa monstruosa que no hemos podido llegar a comprender. Entonces vamos a poder seguir hablando toda la vida de él. La memoria y la exploración subsecuente de Diego Sánchez es sobre una dramaturgia completamente de Medellín, en contracorriente, crítica, rasgando y desacomodando una dominación, dándole música, colores, alas a los humillados, ese perfume de libertad y de dignidad. Es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org.